Lágrimas de sangre lloraron mis penas. No hay dolor más grande que sentir tu adiós. Noches de tristeza fueron mi condena, porque no eras buena y me juraste amor. Me sentí perdido fuera de este mundo. Fui buscando tintas en la oscuridad. Alguien que me diera motivo profundo para olvidar la huella de tu falsedad. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? En este juego, verdad y mentira. Pude entender, lo comprendí. Salí ganando con tu despedida. Lágrimas de sangre lloraron mis penas. No hay dolor más grande que sentir tu adiós. Noches de tristeza fueron mi condena, porque no eras buena y me juraste amor. Me sentí perdido fuera de este mundo. Fui buscando tintas en la oscuridad. Alguien que me diera motivo profundo para olvidar la huella de tu falsedad. Olvidar la huella de tu falsedad.